Instagram, arroba fmboedo. Equipar ciencia es fortalecer las instituciones con una mirada federal. Por eso estamos invirtiendo 7.800 millones de pesos en 167 equipos de alta complejidad que van a fortalecer a 60 instituciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de todo el país. Conoce más en argentina.gov.ar/ciencia. Primero la ciencia, primero la gente. Argentina Presidencia. Arqueólogo, montañista. Doctora en ciencias biológicas, basquetbolista. Biólogo marino, surfista. Ingeniera, stand-upera. Eso y todas las combinaciones que se te ocurran. Que lo que quiera hacer incluya la ciencia. Primero la gente. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Argentina Presidencia. Hey, subí el volumen. Escucha. Subí un poco más. Qué ganas de viajar, ¿no? Entrá a larutanatural.gov.ar y empezá a soñar tu próximo viaje por Argentina. La naturaleza te espera. Argentina te espera. La Ruta Natural. Tu viaje empieza acá. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. Construir ciencia es aumentar y mejorar la infraestructura de instituciones científicas del país. Por eso estamos invirtiendo 9.900 millones de pesos en 22 obras para mejorar las investigaciones de 39 instituciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, distribuidas en 16 jurisdicciones de todo el país. Conoce más en argentina.gov.ar/ciencia. Primero la ciencia, primero la gente. Argentina Presidencia. Recuperamos 1.700 kilómetros de vías y reconectamos 56 localidades en todo el país. Conoce más en argentina.gov.ar/transporte. Primero la gente. Argentina Presidencia. FM Boedo. Fin de espacio publicitario. Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC. Red, Escuela y Comunicación dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Muy bien, ahora sí, bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas las oyentes de esta FM Boedo, la radio de este barrio de literatura, este barrio con historia. FM Boedo nos invita a participar al programa REC, y ya escasa de este programa y otras emisiones del programa REC hace ya varios años, así que nos sentimos como en casa, pero retomamos lo que es el ciclo vespertino, este espacio casi nocturno, bueno, nocturno directamente, casi nada, nocturno, donde las escuelas, los colegios de la educación pública de la Ciudad de Buenos Aires se acercan a la radio y no se acercan como invitados, sino como protagonistas, que eso me parece que está bueno. Y en esta ocasión, como parte del programa, me van a acompañar los chicos y las chicas de la escuela, yo dije Genuso, equivocadamente, porque la escuela es la MM 13 del Distrito 19, 3 del Distrito 19, disculpen, profesor Carlos Genuso, y me acompañan, ¿quiénes? Bienvenidos. ¿Cómo están? Bien. Bien. Un entusiasmo espectacular que me llena de emoción. Primero que nada, me gustaría que se presenten, así vamos aflojando un poco los nervios que tenemos todos, obviamente, cuando estamos adelante de un micrófono ante miles y miles de personas. Así que les voy a pedir que se presenten de izquierda a derecha. ¿Sí? Uh-huh. Señorita. Me llamo Aidea Yelén Salvatierra. ¿Idea? Aide Salvatierra. Aide Salvatierra, sí. Bienvenida. Gracias. Mi nombre es Juliana Abigail Velasco Viveros. Ah, tiene un nombre interesante y largo. Bien. ¿Cuántos son? ¿Cuatro o cinco nombres? Tengo dos nombres. ¿Dos nombres? Y dije mi apellido también. ¿Y tu apellido es? Sí, Velasco Viveros. Velasco Viveros, cuatro en total. Sí. Muy bien, cuatro palabras ese nombre. ¿El tuyo? Buenas, Luisa Rojos Cruz, mucho gusto. ¿Luis? Sí. ¿Cómo estás, Luis? Gracias por acercarte. Y Noelia Bizaga. Y Noelia Bizaga también. Los chicos y las chicas del colegio profesor Carlos Genuso, de la 3 del 19. ¿Dónde está la 3 del 19? Está ubicada en Agustín de Bedia. En Agustín de Bedia es la calle. Sí. Del colegio. Sí, bien. El barrio Bajo Flores. El barrio Bajo Flores. Sí. ¿Cerca de Nueva Pompeya? Sí, cerca. ¿Comuna 4? Sí. ¿Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Claro. Sí. Bien. Estoy ubicado en el mapa, así que de Nueva Pompeya y del Bajo Flores. ¿Cómo es el barrio de ustedes, chicas? Piensen que hay personas que nunca ni pisaron la capital, no conocen el barrio. ¿Cómo le describirían el barrio a alguien que viene a visitar y los pasa a visitar por el colegio? Y hay mucha gente humilde. Sí, es lindo. Y a veces es tranquilo. Bueno, a la noche no tanto. No. Si quieren venir a la noche, no se lo recomiendo. Bueno, o sea que más planes diurnos como para ir a visitarlo en una primera impresión, por lo menos. Sí. ¿Todos ustedes viven allí? Sí. Cerca del colegio. Bien. Y este es el colegio, el turno vespertino del colegio. Sí, ustedes participan ahí. Sí. ¿Año? ¿Qué sería? ¿Quinto? Cuarto. Y después falta quinto. Claro. Sí. Bien, falta poco. ¿Están contentos? ¿Que falta menos? Sí. También, con las materias, ¿cómo vienen? ¿Estudiando mucho? Sí. Más o menos. Profe, ¿hay descanso para los chicos? ¿Hay? La compañera Noelia se está tapando directamente porque yo no sé si es por el tema de las materias. Bueno, no voy a indagar en este tema, no es a lo que vinimos hoy. Uh-huh. Pero bueno. A meterle que se termina y después yo ya tengo 35 años y debo la tesis de la facultad. La verdad que sí. Así que estamos todos en la misma. La verdad estamos todos, es difícil estudiar hoy en día con el celular, estamos todo el día, cuesta. Pero bueno, se puede. Sí. Se puede y además esta materia que es, ¿qué materia es? La materia es formación ética y ciudadana. Formación ética y ciudadana. Sí, la antigua educación cívica o instrucción cívica. Ahí va. Bueno, y dentro de la materia, cuando hablamos de derechos humanos, decidimos, digamos, juntarnos con el programa REC para poder transformar los temas que tocamos en clase en un programa y venir acá. Quien está hablando, la voz esa fantasmal que aparece para responder mi pregunta, es de Alejandro Prada, que es el profe que gentilmente nos acompaña en esta hermosa velada. Gracias, Alejandro, por acercarte. Así que la famosa educación cívica. ¿Qué tal? ¿Qué temita, no? La educación cívica. Sí, abrir los diarios y todos los temas que tocan van tranquilamente para educación, digámoslo bien. Formación ética y ciudadana. Es decir, los casos que uno escucha diario, ya sea como ahora de temas de seguridad, policiales, incluso bueno, cuando hablamos de derechos de todo tipo, bueno, todo FEC. ¿Sí? FEC. Uh-huh. FEC. Además tiene nombre como medio como DJ, ¿no? Es marketing puro. Marketing, está bien. Es la materia favorita de ustedes, ¿no? Por eso están acá. Bien, ahí está, ese sí, bien, sí, sí, perfecto. Así que, y Alejandro les cae bien. Sí. Un copado, se vino hasta acá con ustedes a participar de este programa de radio. La verdad, me hubiese gustado tener un profesor del FEC así de copado. Así que, bien, Alejandro. No vinimos a hablar de Alejandro en este programa, ¿no? No. Eligieron ustedes, y cuando digo ustedes, hablo del taller que participa de REC. Que hoy algunos chicos, bueno, no pudieron venir lamentablemente, pero bueno, ustedes vinieron en representación de todos ellos, se lo pierdan, ¿sí? Ellos se lo pierdan. Esta hermosa experiencia queda para ustedes para siempre, le contarán mañana a los que no vinieron, pero eligieron un tema. ¿Cuál es el tema? Violencia institucional. Violencia institucional. Estaban con ganas de un tema bien arriba y eligieron violencia institucional. Porque bueno, también tiene que ver con el FEC, ¿no? Es pertinente también. Sé que ustedes trabajaron y hay diferentes casos que van a leer, que nos van a contar. Sí. Le van a contar a toda la audiencia sobre diferentes casos de violencia institucional para abordar el tema. Pero tenía ganas de preguntarles a ustedes, si ustedes conocen algún caso de violencia institucional cercana que hayan tenido. Además de el caso de Ezequiel de Monti. ya que estudió en nuestro colegio. Ahí va. Claro, bueno. El caso que no es el caso para abrir. No. Pero podríamos empezar hablando del caso de Monty. Porque ustedes dicen el caso de Monty. ¿Quién era? Un compañero más, un chico de 19 años. Un chico de 19 años que de casualidad también iba... Muchas gracias, Santo. Acá mi compañera Antonella, al quien no presenté. Gracias, Santo, por acercarte a vos también. Compañera de REC, que bueno, me está asistiendo ante mi dificultad de encontrar la página perdida. Aquí está. Ezequiel de Monti, compañero de la Geniso. Sí. No compañero de ustedes. No. Porque tenía... Claro, yo estaba viendo 19 años el anterior, pero... ¿Cuál es? ¿Cómo es la historia de Ezequiel? ¿Quién me la quiere contar? Yo. Tenemos una voluntaria. Muy bien, esa actitud. El 14 de septiembre del 2002, Ezequiel de Monti, de 19 años, salió con dos amigos a un boliche de Constitución. Al regreso fueron detenidos por agentes de la Policía Federal de la Comisaría 34. Con la excusa de que se había denunciado el robo de una bicicleta. Los agredidos fueron subidos a patrulleros por separado para llevarlos hasta la orilla del riachuelo a la altura del puente Urubí de Nueva Pompeya. Tras nuevas agresiones y tortura, los empujaron al agua sabiendo que Ezequiel de Monti no sabía nadar, por lo cual terminó ahogándose y fue encontrado sin vida una semana después. La autopsia arrojó que su muerte se debía a asfixia por inmersión, pero al igual se encontró otros casos en la investigación. Demostró la responsabilidad de las fuerzas de seguridad. En 2004 fueron condenados el subinspector, no por... Porque el subinspector era uno de los responsables, ¿no? ¿Cómo se llamaba el subinspector? Gastón Somoano. Somoano. ¿A qué se le condenó? A reclusión perpetua. ¿Y quién más estuvo condenado? El inspector Gabriel Alejandro Barrio Nuevo. Y el cabo Alfredo Ricardo Fornaciri. ¿Y cuál fue el...? A prisión perpetua. Fueron condenados por los delitos de tortura seguida de muerte. Privación abusiva de la libertad y tortura reiteradas a otros 6 acusados. Luis Funes, Luis Gutiérrez, José Luis Martínez, Sandro Granado, Jorge Luis y Maximiliano Pata recibieron penas entre 3 y 5 años por omisión de evitar que se cometan. En 2007 la Cámara de Casación Penal dejó firme el fallo del Tribunal Oral Criminal número 8 a comienzos del 2009. Barrio Nuevo y Forancini recibieron el beneficio de salida transitorias y además solicitaron fecha de liberación. En 2015, por iniciativa de alumnos de la escuela a la que concurría Ezequiel, se concretó el cambio de nombre del puente José Félix Urubí, conocido como Alsina, y pasó a llamarse Ezequiel de Monti. El acompañamiento de los barrios y comunas educativas fue muy importante a lo largo de toda la causa. Gracias. Bueno, gracias a vos, por contarnos este caso de Ezequiel de Monti. ¿Qué piensan? ¿Cómo les pega esto? ¿Se imaginan que los para la policía y lo tira al riachuelo y se ponen a nadar? La verdad, muy mal. ¿Le gusta? Muy mal. Sí. Uh-huh. Sería una experiencia bastante... horrorosa, ¿no? Sí. Y más, piénsenlo que es un compañero, o sea, es un chico como ustedes que iba al colegio donde se sientan ustedes. Y bueno, pasa lo que pasó, ¿no? ¿Lo conocían el caso? De antes de sí. esta... Ah, ya lo conocían. Sí. Por el colegio. En el colegio se debe tratar bastante, ¿no? Sí, sí, sí. Se había hecho... Se trabajó mucho en su momento, ¿no? Porque el colegio participó de la campaña para cambiarle el nombre al puente de Uriburu y llamarlo Ezequiel de Monte. O sea, se entrevistaron a autoridades públicas, a legisladores. Se presentó el proyecto, los fundamentos y finalmente se pudo hacer este cambio. Alejandro, esto fue en el 2002. ¿Vos ya estabas ahí en el colegio? ¿Lo conociste a Ezequiel? No tuve la oportunidad de conocerlo, pero claro, después uno, el colegio, todo este caso que te estoy contando fue producto de mucha investigación, mucha participación de productos, de videos que hicieron los alumnos en su momento, y bueno, y eso queda como una memoria en la institución, y que bueno, los profesores nuevos que llegan, así como los alumnos, tienen contacto con eso y aprenden la historia del colegio. Porque evidentemente no todo el mundo conoce, pero bueno, cuando uno ya tomas contacto con esa realidad, bueno, te das cuenta de esta clase de injusticias que ocurren. Y el colegio se movilizó y por eso lo trajimos hoy. Claro. Bueno, y es, me parece importante estas instancias, como por ejemplo este programa de radio, que ustedes ya hayan elegido tocar este tema para que más gente lo conozca, que lo conozca y sepa del caso de Ezequiel. Creo que es importante, ¿no? Que se conozcan situaciones como esta para justamente no vuelvan a ocurrir. Por ejemplo, esta violencia policial. ¿Les parece que escuchemos un tema que eligieron sobre este caso? Claro. Bueno, pues podríamos... hay un tema musical que es Solem. Podríamos escuchar ese, ¿les parece? Y después seguimos hablando sobre estos casos. Vamos. Bueno, y volvemos, bienvenidos nuevamente a este segundo bloque, ya sobre las 8:30 de este miércoles, día miércoles 5 de octubre del 2022. Este segundo bloque de Hora Libre en el Barrio, edición vespertina. Y seguimos con tratando de explorar diferentes casos de violencia institucional, que nos parece importante poder... hacer difusión de estos casos como para que no vuelvan a ocurrir. Y el segundo caso que habíamos pensado, la propuesta que trajeron los, los chicos y las chicas de la GENISO. ¿Cuál es? Walter Bulacio. El caso de Walter Bulacio. Uh-huh. Bueno, ¿querés contarnos? Sí. El 19 de abril de 1991, Walter Bulacio fue detenido en la razzia de la Policía Federal a la salida de la recital de Los Redondos. Había brindado en el estadio obras sanitarias. No hubo comunicación alguna a su familia ni a las autoridades judiciales sobre su detención de la mañana siguiente. Fue trasladado a la comisaría 35, al hospital Pirobono, donde el joven les manifestó a los médicos que había sido golpeado por la policía teniendo un traumatismo craneal. Murió día después. El juramento y condena de la excomisario Miguel de Ángel Espósito es por la detención ilegal de Bulacio. Recién ocurrió en 2013, 22 años después de la muerte de Walter. Por ex policía fue condenado a 3 años de prisión sin cumplimiento de objetivo y solo por delito a prohibición ilegítima de la libertad. 30 años de la muerte de Bulacio, se sigue exigiendo la democratización de la política de seguridad y decimos basta de la violencia policial. Bien, bueno, ahí estuvo la lectura, el tema que trabajaron los chicos. Primera pregunta de un interés personal. A Los Redondos, la banda de Los Redondos, ¿la conocen? Sí. Uh-huh. Más o menos. Ya son de la generación que ya empieza a olvidar. Sí. Los Redondos. El otro día, perdón que meta este paréntesis, en mayo más o menos, que hicimos un programa también, hablábamos de las culturas y las culturas urbanas, y yo mencioné los Rolingas, y nadie conocía a los Rolingas. ¿Ustedes conocen a los Rolingas? No. Tampoco. ¿Los conocen a los Rolingas? Así está el país, olvidando lo que para mí fue mi juventud. Grandes valores de nuestra juventud, que ya no somos jóvenes. Bueno, así que está bien. El caso Walter Bulacio, que era la salida de obras sanitarias. Uh-huh. Pensaba que era River. No, era... No. Bueno, cerquita, ¿no? Cerquita de River, de la cancha de River Plate. El más grande, ¿no? Sí. ¿River? Sí, obvio. ¿No? No. No. Sí. No. ¿Algún argumento a favor o en contra? No. Me van a decir que no y que sí, nada más. Perfecto. ¿Conocían el caso de Walter? No, había escuchado. No lo habían escuchado antes. No. Que terminó, bueno, como contabas, con un traumatismo de cráneo. Sí. Y murió a los 2 días. La abuela de Walter fue muy activa en este caso. Fue una... casi una militante por este tema durante muchos años. Y bueno, ¿qué piensan? Para mí estuvo mal que pasaran 22 años y recién se hubiese hecho justicia por la muerte de él. ¿22 años? 22 años de su muerte. Un montón de tiempo. Uh-huh. Esto fue en el 91. Sí. Casi en el 22 años después, en el 2012. No, 2013, sí. 2013. Uh-huh. 2013. Sí, había yo algo que es interesante pensar, y quizás ustedes son más jóvenes, entonces son toda generación post-Cromañón, ¿no? En los 90, lo que es la movida del rock, la cultura, bueno, la cultura no, la movida musical del rock fue muy atravesada por lo que se llama la cultura del aguante, ¿no? Que es un poco la cultura de cómo se agita en los partidos de fútbol, ¿no? Donde se va a aguantar un equipo y se prenden bengalas y una cosa así, muy atravesada por ese fanatismo un poco a veces irracional a la hora de, por ejemplo, ir a ver un artista musical cantar. Y eso generó muchos problemas. La otra cara de este problema es la violencia institucional, ¿no? Reaccionando a ese fanatismo de esta manera, de manera completamente sin ninguna justificación y bueno, con este caso tan paradigmático de esa época, sobre todo en los 90, que fue Walter Bulacio. ¿Tiene alguna opinión más sobre este caso? No, yo tengo otro caso para contar. ¿Otro caso tenés? Sí, para contarle. Podemos. ¿Qué les parece si escuchamos un tema antes de pasar a este? De hecho, es un tema de Walter. Es un homenaje. Sí. Yo cuando supe que iban a tratar este tema, me imaginé por obviedad que íbamos a escuchar un tema de Los Redondos. Más no. Hay un tema que está dedicado directamente a Walter. Así que. ¿El indio no le dedicó nada? No. Ah, también. Pero no lo quisieron. ¿Se acuerdan cuál es el tema del indio? No lo conozco. No lo conocen. Anto, ¿vos te acordás cuál es? ¿Juguetes perdidos? Ah, mirá. No sabía. Bueno, tema para escuchar. Temazo, diría yo. Pero vamos a escuchar el tema Walter que eligieron ¿De quién es el tema Walter? Resistencia suburbana. Resistencia suburbana. Sí. Ahí va. Resistencia suburbana. Vamos a escucharlo y volvemos para seguir hablando de este tema. We'll be right back. Y ahí retomamos una vez más este tercer ya bloque del programa Hora Libre en el Barrio, edición vespertina en la FM Boedo. Y seguimos hablando de este tema que es violencia institucional. Y si algún perdido no sabe bien qué significa violencia institucional, contanos, Luis. Claro, se considera violencia institucional cuando los derechos de un ciudadano son violados por parte de funcionarios públicos. La violencia institucional es aquella violencia física, sexual, física o agentes y funcionarios del Estado en cumplimiento de sus funciones, incluyendo normas, protocolos, prácticas institucionales, descuidos y privaciones en característica por el uso del poder del Estado para causar daño, reforzar los mecanismos establecidos de dominación. Bien, ahí está. Esa es como un poco la definición del libro, ¿no? Como sobre el tema. Sí. Y estamos viendo cómo esa definición se plasma, ¿no? En diferentes casos de personas que sufrieron esta violencia en carne propia. Y bueno, nos gustaría recordarlos para que no vuelva a suceder. Y también pasamos por el caso de Walter Bulacio, el caso de Ezequiel de Monti, ex compañero de acá de los chicos de la escuela Genizo. ¿Y cuál es el tercer caso que quisieron elegir? Omar Carrasco. De Omar Carrasco. Sí. Bien. ¿Nos querés contar un poco sobre este caso? Sí, les cuento. El 3 de marzo de 1994, Omar Carrasco dejó su casa de Cutralcó para sumarse al grupo de artillería 161 en Zapala. Tenía 19 años. Un año antes, en el sorteo de la clase 74, sacó número alto. Debía hacer la conscripción, aunque un cálculo del examen médico militar que relaciona estatura, peso y perímetro torácico lo exceptuaba. Alguien dijo que Omar estaba apto. A 15 días de haber ingresado en el ejército y después de 2 de haber ido a visitarlo y no encontrarlo, Francisco Carrasco hizo la denuncia por la desaparición de su hijo. 15 días después, el 6 de abril de 1994, el cuerpo de Omar apareció a 7.000 metros del edificio del cuartel, con el torso desnudo y un pantalón varios talles más grandes. Su ojo izquierdo reventado. Junto al cadáver había unos borcegos, una camisa y un reloj que los padres reconocieron. Estaba roto y no indicaba ni hora ni día. Uno de los peritajes indicó que lo golpearon en el baño y murió luego de una hora. Bien, eso fue el caso de Omar Carrasco. ¿Conocían este caso? No. Un caso paradigmático. El caso de Ezequiel es muy importante para el colegio de ustedes, tiene mucha significancia. El caso de Walter también lo fue, pero este caso en particular desencadenó un cambio muy importante en lo que es justamente las instituciones de la Argentina. Ustedes sabían, ¿no?, que hasta ese momento había lo que se llamaba un servicio militar obligatorio. Es decir, que a cierta edad, esto era solamente para los varones. Sí. Era solamente para los varones. Pero tenían que ir obligatoriamente un año entero al ejército. La colimba. Hacer la famosa colimba. Colimba, que era corre, limpia y barre, ¿no? Porque a veces era en tono peyorativo que se le atribuía al servicio militar obligatorio. Claro. Bueno, que todos pasamos, por lo menos en quinto año, el sorteo, toda una mañana me tocó, o sea que. El sorteo de muy lento, que va de temprano toda la mañana nos sorteaban, depende del número que te tocaba, si era un número determinado del ejército, si no otro era marina, y si no otro era fuerza aérea. Depende el número. Claro. O sea, sí. No podías zafar. Si te sacabas un número bajo, no hacías. No hacías. Privilegiado. No, sí, no. En mi caso. Ah, ¿tu caso? Saqué 056. Ah, mirá vos. Muy bajo. Bueno, ¿conocían la colimba? ¿Les contaron? No. ¿Se imaginan estando un año obligados a ir al ejército? ¿No? No. Más o menos. Por ahí me hablaron un poco de eso, de la ocasión. Bueno, y pasaba pasaba que había de alguna manera prácticas o algunos, sí, pasaban cosas como esta que, por ejemplo, hacían bailar, ¿no? Hacer bailar a alguien es, bueno, maltratarlo, digamos, en algún sentido, o había una práctica bastante abusiva de parte de las autoridades, ¿no? Y algo que no es que venía del jefe del ejército, sino que iba bajando, digamos, aquel que tenía un poco más de poder hacía un poco sufrir al que estaba por debajo y se perpetuaba una especie de relación bastante abusiva que llevó, en el caso paradigmático de Carrasco, a una discusión social, una discusión, a un repudio social que terminó con esta obligatoriedad. Y hoy no tenemos colimba obligatoria o servicio militar obligatorio. Así que es un caso bastante importante de esta violencia, ¿no? Está bueno conocerlo. Está bueno conocerlo para... Aunque hoy se sigue debatiendo, se intenta debatir si hay que reimplantar o no el servicio militar. Claro, sí. Sí. Si los jóvenes deberían o no, o quien lo desee hacerlo, cumplir el servicio de las armas, ¿no? Desarrollar durante un año un entrenamiento militar con el objetivo, bueno, de defender, digamos, a la patria, ese sería el objetivo. Sí. Pero lo hacen por cuestiones tal vez no las mejores, ¿no? Tema de seguridad, ¿no? Quizás pensando que algunos de los jóvenes no tienen otro camino, no se encuentran, no saben qué hacer, y bueno, brindan una oportunidad en las Fuerzas Armadas. Sí. ¿Qué piensan de esto ustedes? No quiero abrir el debate, pero ya que estamos, ¿están de acuerdo? ¿Les gustaría que se reimplante el servicio militar obligatorio? No. ¿Algún argumento a favor o en contra? ¿Por qué no? ¿Por qué no les parece? ¿Qué piensan? Se sentía como que estuviéramos obligando a gente que no le gustaría pasar todo un año entero sin su familia, estando allá. Uh-huh. No estaría como muy bien. Uh-huh. Y encima que es aleatoriamente, para variar. Claro. Sentía que no sería... Como que no es... una elección que tiene uno, sino que es más una implantación de bueno, a partir de un año entero, quizás en un lugar donde uno no quiere estar, ¿no? También. Bien, bueno, está este caso tan importante, Omar Carrasco, y tenemos uno más. Hay un caso más. Quisieron hablar de una situación más, ¿no? Sí, de Lucas González. De Lucas González. ¿Nos vas a contar vos, Luis? Sí, claro. Lucas González era un chico de 17 años que fue asesinado por un disparo en la cabeza por los policías. El hecho ocurrió cuando salía de un entrenamiento en su club Baraca Central a la hora 9:30 del 17 de noviembre de 2021. Él estaba con tres amigos en su auto Volkswagen cuando otro auto sin matrícula lo empieza a seguir. Ellos pensaron de que eran ladrones, ya que no tenían matrícula. Así que comenzaron a acelerar. El otro auto eran de policías, y era la brigada. ¿Cómo puedo decirlo? La persecución. Sí, ahí está. La persecución, en la cual al menos 5 tiros dieron los policías, en lo cual terminó dándole uno en la cabeza a Lucas González y terminó muriendo más tarde. Mm. Los tres principales imputados son el inspector Gabriel Alejandro Isasi, el ellos de la división brigada y sumarios de la comuna 4 de la policía de la ciudad. De los otros 11 imputados, los que ostentaban mayor jerarquía son el comisario inspector del departamento comunal vecinal 4, Daniel Alberto Santana, el comisario de la comuna vecinal 4A, Rodolfo Alejandro Ozán, el comisario de la comisaría vecinal 4D, Fabián Alberto Dos Santos, y el comisario de la comuna 4D, Ramón Jesús Chocobar. Todos ellos como presuntos coautores de los delitos de la falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin prevención de la ley. encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos y posee el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas. Bien, ahí tenemos como la... Todos los 11 imputados, hicimos un repaso y las diferentes... Este tema lo escucharon cuando pasó. Esto es más reciente, estamos hablando de todos temas sí. Viejitos, digamos. Y este tema lo vieron cuando... ¿Se enteraron de esto cuando pasó? Sí, sí, lo miramos sí. En el noticiero. En el noticiero. Ah, ¿vieron el noticiero? Sí. Ah, yo pensé que lo veían por Twitter, por... No, ven el noticiero, mira que gente antigua que me acompaña hoy. Bueno, ¿qué los tocó este tema? Lucas González jugaba al fútbol, ¿ustedes hacen deporte? Más o menos. Duermo todo el día. Bueno. No sé. Bueno, hay que hacer deporte, es importante, sobre todo cuando uno se vuelve más grande. Y puede dormir menos, lamentablemente, y el deporte hace bien además. Pero no es lo que quería hablar con este tema, porque es otro el eje. Bueno, Lucas jugaba el fútbol en Barracas y simplemente fue a jugar a la pelota, salió y le pasó esto. ¿Qué les parece? Muy mal. Ahí está, ese es el espíritu. Muy mal. Es decir, ¿qué pensaba la policía cuando decidió seguir el auto que conducía Lucas o donde estaba Lucas? Pensaban que eran ladrones también, pensaban por cómo estaban vestidos con gorra, claro. Prácticamente los discriminaban solo por la ropa nada más y pensaban que eran delincuentes. O sea que lo vieron... Por la ropa les pareció sí. Que era un delincuente y por eso le dispararon y lo mataron. Sí, sin decir nada, sin parar, solo comenzaron a disparar nada más. Digamos, casi que lo... Sin parar. Un fusilamiento. Sí. Un fusilamiento preventivo. ¿No? Bueno, un retrato, ¿no? De diferentes épocas, ¿no? De los 90, de los 2000, de los 2020. Un poco... Se mantiene, ¿no? Por eso me parece que es importante que ustedes hayan elegido este tema, que lo hayan traído, que lo compartan con la audiencia, para que también, bueno, como ustedes fueron, a partir de estas lecturas y de participar de este programa, van conociendo ustedes, ya saben estos casos, ya pueden hablarle de los redondos y de cosas que pasaron en otras épocas y las actuales. Y es importante, acá acá la producción me alcanza un documento, que ¿qué es este...? Es un manual, ¿no? Sí. ¿Qué es este manual? Se llama Manual del Pequeño Detenido. ¿De qué se trata? Es un manual editado. Ok. Es un manual que editó la Correpi, ¿sí? Que es interesante porque sintetiza lo que hay que saber en caso de que te detengan, ¿no? Por diferentes razones. Nos puede pasar a todos. Bueno, yo de hecho no quiero contar anécdotas personales, pero fui preso en un momento por cantarle a la policía. Esa es la verdad. Porque estábamos ahí, habíamos salido en Villa Gesell y empezamos a cantar a la policía una canción de mal gusto, vamos a decirlo así. No la quiero repetir, pero empieza con policía, policía. Bueno, mal gusto, la verdad. No está muy bien. Pero bueno, así que pasé una noche en la comisaría y fui parte. Nos quisieron sobornar también. Bueno, tampoco hay que decir que toda la policía es corrupta. Uh-huh. ¿Sí? Pero sí es importante saber que hay una violencia que es institucional, que va más allá de las personalidades. Como todos, en todos lados hay funcionarios corruptos, hay funcionarios buenos, hay gente que quiere hacer bien su trabajo. Pero es importante denunciar cuando esa violencia no es individual, sino es estructural, ¿no? Que me parece que es lo que ustedes quieren venir a plantear, que son los 90, son los 2000, son los 2021, y hay algo que se mantiene y que es importante plantear, problematizar e intentar solucionarlo para que no vuelva a pasar. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo con esto que digo? Sí. ¿Alguna reflexión final antes de que nos vayamos? ¿Algún saludo a la familia? ¿Algún tema que quieran dedicar? ¿Algún disco que quieran recomendar? Nada. No. Qué cara durez, ¿no? Como para decirme no y nada el resto de las preguntas. Bueno, nada. Fuera de broma, les quería agradecer, chicos y chicas. Sobre todo chicas, porque la verdad que han venido las chicas. Y Luis a participar de este programa. Les agradezco por acercarse. Espero que se hayan sentido cómodes. ¿Cómodos? ¿Estuvieron cómodos? Sí. ¿La pasaron bien? Sí. ¿Bien? Sí. ¿Una experiencia que recomiendan? Pasar por la radio. Van a volver al aula y van a decir, che, no saben lo que se perdieron. Así, con esto. Pero hagamos. No sé si lo van a escuchar este programa, pero díganle, no saben lo que pasó. Fue increíble, pero no se lo podemos contar. Vayan con esa a ver qué pasa. Vayan con esa que le vamos a hacer la segunda. Bueno, nada, gracias a Alejandro, Antonella, gracias operador, cuyo nombre no lo conozco, porque bueno, es nuestra primera. Diego. Guido. Muchas gracias, Guido. Es nuestra primera velada juntos. Así que gracias, Guido. Nos quedan un par de programas más. Ya nos vamos a reencontrar el próximo miércoles, de hecho, en una nueva edición de este Hora Libre en el Barrio, edición vespertina. Programa que hacemos en la FM Boedo a partir del programa REC. En este caso, con la escuela Genizo. La escuela profesor Carlos Genizo, la 3 del 19 del barrio de Bajo Flores. Así que muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.